Radio La Bemba. Me quedo acá. ¿Para dónde corres? Buenas tardes, llegamos acá. ¿Para dónde corres? Corriendo hacia el 2014, corriendo hacia este año nuevo. Llegamos. Córrase, pero estamos como dentro de una lata de gaseosas. Una lata de gaseosa. Yo estuve dentro de una lata de gaseosa gigante. ¿Sí? ¿Y qué se siente? Es como todo muy batido. ¿Tenía gas y todo? Gas y todo. Bueno. ¿Cómo le va? Tenemos un invitado nuevo, un integrante que se ha sumado a nuestro equipo. Compramos el pase, no sé si lo vamos a devolver porque el pase pertenece a otro equipo, pero... Se queda con nosotros, señor Pablito. ¿Cómo va, Pablo? Muy buenas tardes, compañeros de mesa. Bueno, ahora en otro programa, pero bueno, con las mismas ganas de siempre, así que le doy muy buenas tardes a todos, los saludo. No te dejes atosigar por el muchacho porque él es de, viste, de molestar y de hacer todas esas cosas y te pone incómodo. Sí, sí. ¿Entendés? Te incomoda. Tiene ese rol, tiene ese don. Creo que eso es como lo mejor que hago en la vida, molestar al otro. Incomodarlo. Es un don. Y también tenemos a nuestra voz femenina, la señorita Paula. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenido, Pablo. Bueno, gracias. ¿Te quedás con nosotros? Sí, sí, me quedo con ustedes. Pablo se quedó con nosotros. Se escucha medio, ¿no? Como que estamos sí, en... Estamos en la lata de gaseosa. Estamos con el batidito, me parece. Sí, sí. Sabidito. Bueno, a ver, para mí dame de naranja. ¿De naranja? Sí. Fanta. ¿Qué pasó con esto de los cortes de luz? Porque yo iba a venir, yo vine el viernes pasado y me quedé ahí afuera. Sí, yo vine pero no te vi porque no había luz. No había luz. Claro. Un problema. Pero bueno. De los cortes de luz estamos mal, ¿eh? ¿Vamos a hablar en serio o seguimos jodiendo? No, hablemos jodiendo. Bueno, ¿y por qué son los cortes de luz? Los cortes de luz son porque somos más, sí. Invertimos nada y al ser más tendremos que invertir más. Sí, también porque la gente está mucho mejor y compra aire acondicionado a morir antes. Claro. O sea, una población menor. A lo sumo teníamos un ventiladorcito, ahora todo el mundo tiene aire acondicionado. También puede ser un poco Dani o Sergio, no sé si en alguno, ¿no? O sea, viste que hay mucho más edificios ahora, así en la ciudad, así tipo en los barrios, y es como que también hay, ¿no? Como que hay más consumo, ¿no? O sea, en una cuadra donde antes había casas más bajas, es como que se consumía, bueno, mucho menos, que ahora, bueno, una cuadra ya está más poblada por edificios, claro, y es como que no. Habían 100 personas. Ahora viven 2,5 millones. Claro, más o menos, ¿no? Eso también puede ser. Tal cual. También lo de la cloaca, tipo cloaca, lo que es todo fluvial. Perdóneme, fluvial. Pero le voy a hablar como político. Sí, dígame. Lo de la cloaca nos vamos a ocupar cuando estemos nadando en mierda. Ahora estamos. Por ahora luz. Vamos con la luz. Sin luz, claro. Y no vemos lo que pisamos. Claro. Claro. Bueno, tenemos también una consigna. Sí, consigna, dígamela. Trajimos la consigna para el programa este del 2014, día 17 de enero del 2014. Nuestro primer programa. Sí, programa, eso no sabe. 2014, con sí, invitado, sí. Con señorita, con señor. La verdad que qué lujo, ¿no? Estar acá, o sea, en el primer programa del año con ustedes, la verdad que me llena de orgullo. Empezamos de cero. Bueno, gracias. Empezamos de cero y tenemos para acá, para adelante, vemos un abanico abierto que podemos llevar. Yo no sé si es una consigna, pero digo, uno en enero, en el principio de año, los lunes, como que siempre empieza algo nuevo, ¿no? Tal cual. Es lo que hablábamos, ¿te acordás? No sé si Pablo lo escuchó, lo de el balance y empezar. Claro. Que uno lo hace para el cumpleaños, otro... Y sí, es verdad, los lunes o lo de... Los principios de mes. Tal cual. Y el año, o sea, Sí. Perdón. No, por favor. Por más que uno dice, termina, uy, quiero que termine. Y continúa, porque uno continúa trabajando. Sí, no se va el primero de enero de vacaciones. Algunos sí, otros no. Pero es como que empieza. Y vos estás de otra manera. claro, te dispones de otra manera. Exactamente, en realidad es una continuidad de tiempo de la vida y nada, solo cambia la fecha. Último momento, dice que la ola de calor no da tregua. Pasó un gordito recién con un pancho con papa frita terrible comiendo. Ese no tenía calor, dale, en serio. Calor, una ensalada de fruta. Fá, qué lindo, están ahí. Hay 8 grados 6 la térmica. No sé dónde es, están pero... chapoteando todos dentro del agua, que tomamos. Pedimos, por favor, seguridad del edificio, que venga a sacar gente. Gracias. Bueno, seguimos. Decime la consigna, me consigna. Ahí vino. Dice que hay un tema, una canción, que todos tenemos una canción, un tema, que decimos, ese tema está re bueno. Pero como que nos da medio vergüenza decir que ese tema está re bueno, ¿entendés? Pasa. Sí, pero decilo, ¿cuál es decilo, Sergio. Sí. ¿Cuál es el tuyo, Sergio? ¿Empezamos? A ver, porque vos le hiciste la consigna. No, hiciste vos. Esa cara pícara. Dale. ¿Cuál es? La mía es cualquier tema, pero me da mucha vergüenza, pero es así. Cualquier tema de Pablito Ruiz. Uy. Chicos, me encanta. ¿Qué va a ser? Oh, mamá, me encanta. Ella me ha besado. Me encanta, me encanta. Sí. Muero por Pablito Ruiz. Qué buen tema ese, ¿eh? Ese tema, ¿sabés quién lo grabó, no? Porque yo soy allá, viste, del lado de cerca del Parque Sarmiento, viste, de Saavedra, Urquiza, ¿no? Y ahí hay un hay como un barrio que se llama el barrio Perón, ¿viste? Que bueno, es donde antes vivía mucha gente, bueno, que tenía, o sea, no sé bien, o sea, la historia, pues no quiero. Es un barrio que construyó Perón, que hay una capilla, está rodeado de plazas. Ahí está, sí, exactamente. Pegado sí. A la General Paz, enfrente de los tanques gigantes, eso de y gas. Que ahí vivía bueno, no. Ahí se filmó. Ahí se filmó el video. Pero pará, acá él la tiene posta, sí, porque tiene, él es amigo parte, ¿te acordás que nos contó? Sí, de Luciano Castro. Sí, sí, sí. Bueno, eso de Luciano Castro. Si es bueno o si es malo. Eso de Luciano Castro lo dejamos para otro programa, porque es entre él. Que había robado a Luciano Castro y que tenía un chico que me había contado toda la intimidad del robo. Sí, acá él es el sí, señor. Sí, sí, sí, sí. Que le había robado instrumentos que él muy... Sí, bueno. Sigamos una persona mucho lula, ¿no? Sigamos con la consigna. A mí me gusta cualquier tema de Pablito Ruiz, chicos. Nada, me encanta. Pero te avergüenza. Mi... es como que, bueno... A mí que me dé vergüenza, vergüenza no. Me gusta, a mí me gusta toda la música. En definitiva es música, ¿no? Sí, o sea, toda la música. Pero bueno, un tema. Igual esos temas pedorros, esos temas pedorros de ahora están buenos. Esos tipo... El de Ford, ese. Me quedo con vos, na. ¿Eso lo viste? ¿Cuál? No, eso es de... El Tambiónica, dijo. Claro, a mí también me pasa eso. Que lo escucho y digo, no me puedo gustar, pero son pegadizos. Son pegadizos. La larga, ¿qué? Ahí tenemos. Mira qué buen tema, por favor. Qué buen tema. Bueno, bailando. Bueno, yo te conté, ¿no? Que me pidieron que. ¿No? Yo te conté que el 31 de diciembre, justo cuando terminaba el año, con este tema que el señor productor está. Señor director está. Está poniendo al aire, ¿no? Justo con este tema me hicieron hacer un sketch en mi casa. Yo bailando como Pablito Ruiz, ¿no? Y, avisado, Pablo, yo no, está todo grabado, está todo grabado. Es así que próximamente ponemos el video en Habemos Radio. Sí, porque empezaron todos a hacer tipo de filas, ¿sí? ¿Viste? Es como que yo era una familia bastante jodona. Entonces en un momento, ¿viste? Como que me tocaba a mí hacer el sketch. Entonces agarré, me puse un saco, me puse una camisa, me puse un gel en el pelo. Y aparecí en acción cantando este tema, ¿viste? Mirando a mi vieja a la cara. Espectacular. Así empezamos hablando, el tema. Hablando de todo un poco. Sí. Gracias, Leo, por el tema. Dice que hubo pasado, en la semana pasada, se juntaron, se dieron cita a dos conjuntos de Avellaneda en una cancha, en una ciudad balnearia muy cerca de acá. Sí. Y bueno, cuyo resultado no puede. Yo me quedé dormido antes. Yo también, por suerte. No sabe cómo sería. No. Además, yo soy de Arsenal, así que dos cuadros de esos de Avellaneda no me. Bueno, seguimos entonces. El Zodo dice que va Boca River. Sí. ¿Con la camiseta cancha rosa llena. Juega? No, Boca. No hay más cancha de amarilla, digo, rosa. Pablito, ¿qué opinión tenés vos? Porque yo veo... Sí, Mar del Plata explota, la verdad que la gente... Se que portó hay, bien la gente que comprando la entrada. Ya las populares ya volaron, ya no hay nada, solamente ahí había entradas de 100 pesos hasta 600 pesos, el valor que estaba a la venta, pero esto te estoy hablando hoy a la mañana, o sea que ya creo que sabe estar todo vendido. Y bueno, la gente se emociona mucho, ¿no? Con ver un partido, viste, bien de verano y nada más y nada menos que cuántas caras que vemos en la tele en el monitor de la, sí, del estudio que imagínate que marco, vemos, ¿no? Que no va a estar, aparte cuántas caras que no van a estar. Yo la verdad que los envidio, ¿no? Esto de salir de la playa, viste, ir a casa, ¿no? Mira. te das una duchita, sí, te vas a ver un superclásico. No, ¿eh? Es genial, a la platea, es genial. A la platea. La verdad que sí, así que bueno, están el equipo de River ya está más o menos armado. ¿Cómo se llama? Pero para, está caminando, está... se puso nervioso. ¿Por qué no es de River? No, está armado. Dice que lo quiere poner Teo y Cabenagui. La única duda es Balanta, porque estaba medio lesionado y creo que va a estar Funes Mori. O sea, que lo van a cambiar por Funes Mori. Así que después va a ser lo mismo: va a ser Teo Gutiérrez, bueno, Cabenagui, Lanzini. Barbero del arco. Llego en el medio de la cancha. Hasta que llego, ¿no? Pero... Claro. A mí el tema que me... Pero... empezó con la guitarrita. A mí el tema que me da vergüenza, ¿querías que te cuente que no te lo conté? Ay, ¿cuál es? A ver, ¿cuál? De jugar con la serie amarilla. ¿Vos me estás escuchando? Sí, de jugar con la serie amarilla. No, escuchar a mí me gusta Rafael. Ah, muy bien, claro, es algo parecido a lo mío, dale, viste, pero... No, yo lo iba a decir, pero me pasaste al fútbol. Sí, no tenemos nada, Rafael. No, pero bueno, a mí me gusta Rafael. Dice que ayer estaba jugando River Racing con Santa Marina. No era Santa Marina, era el equipo de España, el submarino amarillo, que no me acuerdo cómo se llama, que dirigía Pellegrini y jugó Riquelme. Sí, no, y Palermo también. Palermo también. El Villarreal. Ahí nos sacó también. Gracias, Villarreal. Producción. ¿Racing? No, que jugó con Newell. Era el Villarreal. Ah, sí. Bueno, ya tengo el equipo. Vamos, dale. Gracias a Dios. Qué grande Oca, sí, ¿eh? Sí. Nada, bueno, pero el equipo venía, o sea, venía bien. Venía no, pero igual me parece que tardó porque hizo un llamadito telefónico con Ramón. Sí. Bueno, era Barbero, Maidana, Mercado, como le dije, Balanto, Funes Mori, Ledesma, Poncio, Angioni, Carbonero, Lanzini, el colombiano Gutiérrez y Cabenay de punta, bien de punta. Che, escúchame, tres colombianos. También te voy a decir de Boca. Tres colombianos tiene River. Sí, hay uno que está casi desaparecido porque la verdad que no. ¿Qué, se lo ve cómodo, viste, a Cabenay. ¿Qué pronóstico, pero... Pablito? ¿Qué pronóstico tenés vos para el...? Bueno, yo soy... Ay, Pablito, qué mal te veo con nosotros. Yo soy de gallina, hasta la médula ósea, pero bueno, espérenme que le voy a decir primero cómo forma... Objetivamente. El club, bueno, el vecino, ¿no? Diríamos, el vecino de enfrente... ¿Llamaste a Bianchi? No, yo con él no hablo, viste. Acá mucho, hay alguien que tiene el teléfono de Bianchi fuera. Sí. Bueno, el equipo es Orión, el Cata Díaz, Forlín, Zárate, Grana, Gago, Ledesma, Luciano Acosta, este es el burrito Martínez, Sánchez Miño y el maldito Gigliotti que nos ha el último clásico. Sí, hemos sufrido su bueno, mal fútbol, diríamos, goles, ¿no? Bueno. Riaño se volvió a lesionar. Sí. Sigue Boca con esta racha y de... Acosta también. Es mañana. ¿Qué tiene hora? Paula para decir? No, el otro Acosta. ¿Mañana qué hora? Uf. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, como todos los partidos de verano. ¿Eh? ¿Lo transmite? El Opa. Canal Fox. Ya me quiere tener al una, tanto. Una antes. ¿Qué? ¿Qué? Porque por ayer estaba jugó el señor Racing. Sí. Jugó Racing no. contra Santa Marina. Dice que el partido iba ganando Racing 1-0. De repente se lo empatan. Y dicen, vamos a penales. Porque tenía que tener una copa, no sé qué. Saltó Mostaza y dijo, no quiero penales. No hay nada, vámonos todos. Nos vámonos todos al vestuario y se terminó todo ahí. Ah, bueno. ¿Por qué? Y porque sí, porque para él el gol de ellos no había sido gol. Entonces, si los penales, ¿qué no van a hacer? Ah, los penales, sabía. Decía. No sabía nada. Y Mostaza maneja todo, ¿no? El tipo dijo. Entró y dijo, no, penales nada, no, vamos, vamos. Bueno, de como hecho. Como si fuera el dueño de la pelota, agarró la pelota y dijo, yo me voy. Bueno, de hecho, que el partido contra el Independiente, ahora hablando en serio, al minuto iban ganando 1-0, muy lindo gol. A los 3 minutos expulsan a un jugador, después cobró un penal que no existió. Sí, pero está bien, pero ¿por qué echan a un jugador de Independiente? O sea, de Independiente. ¿Usted vio la patada que le tira Morel? ¿Qué opina de eso? No, que está bien. No, hay, un que defensor está bien, tiene la patada que, normal está bien. En Morel, eso igual. Claro, el defensor tiene que hacerte sentir el rigor. Bueno, puede venir a verdugarte en el área. ¿A usted le parece que a los 3 minutos, no sé si 3, 5 minutos del primer tiempo, esa patada así, pero fuera de serie? Si esa patada hubiera sido. En un partido amistoso que estamos jugando en el verano. Venía duro de la pretemporada. Claro. Digo, usted sabe, si esa patada es a la media hora, 40 minutos del primer tiempo, bueno, expulsalo. Pero recién empezado el partido. Cuando, además, ¿quién se la pegó? Que es un llorón, que siempre está quejándose, ¿no? Bueno. El fútbol es cosa de hombre. Bueno, otro grande también que jugó, sí, ya redondeamos con el fútbol. Independiente jugó ayer con Newell's y empataron. Y bueno, Independiente nunca se lo vio con él. Sí, se lo había visto hace muchos años atrás. 1975. Con la remera amarilla, jugó. Con una remera amarilla atípica. Ahí estamos, ¿jugó? Por eso lo del Villarreal. Claro. Ayer también jugó un equipo alternativo de Independiente. Un equipo alternativo jugó con Unión de Mar del Plata. Sí. Y 0-0. Sí, no hacemos goles. Nosotros. nunca entendí Independiente que los partidos hay que hacer goles. Neymar se rompió. Neymar. Esperemos que se rompa un par de meses, que le dure. Que se quede ahí. Y Rentería, ¿se acuerda de Rentería? Sí, pero no es el mismo Rentería. No es Rentería. Firmó para Racing. Sí, Yacin. Y otra última, Seedorf, Clarence Seedorf, técnico del Milan. Ah, que era jugador. Sí. Yo tengo una más de fútbol. Una tiene más de fútbol, la niña. Sí. Encontré una nota que dice: los jugadores de fútbol feos juegan mejor que los guapos. Ah, bueno, mira. Dice: los jugadores de fútbol feos juegan mejor que los guapos. A esta conclusión ha llegado en la universidad en una universidad alemana. El estudio concluía que los guapos no se tenían que esforzar tanto para agradar a sus seguidores. En cambio, los feos tenían que contrarrestar su poco agraciado físico con el esfuerzo diario del campo. Mire. Se realizó sobre 483 jugadores de la liga alemana. Y ¿saben quién salió primero? No. Carlitos Tevez. No, está en la lista Carlitos Tevez. Ronaldinho. Ribery. El más feo, sí, Ribery. Sí. Después, bueno, sí, estaba Tevez, Burgos. Mono Burgos. Mira, sí. Pobre mono. Ya no jugaba más el mono. Igual sigue con su grupo, con su grupo simpatía, que es un grupo medio blusero. Milito. No, pero además Milito, perdón. Sí. Salió Milito, pero Milito. Gabriel. Sí. No, el otro. No, el delantero. El otro. Sí. Que no es Diego. Milito, Milito. No sé, me llamó la atención. Bueno, Valderrama, Ronaldo. Y bueno, nada. Igual creo que todos estos jugadores que jugaron en Europa se fueron. Tevez. Tevez la sacó la mejor. Bueno, qué loco, ¿no? Porque si el jugador, o sea, si dice que los más feos son los más buenos, justamente el Balón de Oro, ¿quién se lo dieron? ¿No? Al más lindo. Tengo una más de fútbol cortito y nos vamos al primer corte. Meta. El señor Oriental, que se llevó las 80 lucas. Sí. Después lo vamos a ver. Nakazato. Estos uruguayos tienen. Una cosita, línea de oyentes. 5031-4713, interno 640. Ahí nos pueden llamar. Sí, habla. Llame, por favor, llamen. Vamos a escuchar un poco de Red Hot Chili Peppers. Get some self- mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. La Bemba, una radio con memoria. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Para comunicarse con nosotros, www.labemba.com.ar o a nuestro Facebook, Habemos Radio 01, el del loguito verde de la nota musical. Auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Exenareso. Si necesitas ayuda, podés comunicarte con nosotros al 4305-009196. También tenemos nuestras líneas de oyentes 50-31-47-13, 50-31-47-13, interno 640. Mirá cómo Sergio me saca a mí el trabajito, el laburito, y dice él la línea telefónica. Ah, muy bien. Hablando de laburito, ¿qué tenemos? Hablando de laburito de Wanda Narita. Contame algo de Wanda Nara. Tengo de Wanda Nara, porque viste que estuvimos 15 días sin venir y sí, yo no dejé de seguirla, ¿viste? Sí, viste que a Icardi se le hizo una distensión en la ingle. Sí, sí, un no, coso, no, una pubalgia, claro. Pobre, porque eso sí, es terrible, ¿eh? No sí, te podés mover. Sí, sí, sí, muy doloroso. Eso pobre Wanda. Mucho, dale. Y pobre nada. Wanda. Ella que estaba acostumbrada no a tanto. Nada, igual. Bueno, nada, ahora dice que denuncia a Maxi López porque no le entrega a los pibes. ¿Qué sabés, Pablito, vos? Bueno, no, acá se los viene, bueno, acá se la ve a Wanda. Porque vos tenés línea directa también con ellos. No. Pablo, el amigo todos los famosos. No, acá se la ve a Wanda con Icardi, bueno, y dice, Maxi no quiere devolverme a mis hijos, dice, ¿no? Sí, yo te pregunto, ¿no? Si fueran tus hijos, ¿se los devolverías? O sea, una cosa no tiene, o sea, no tiene nada que ver, o sea, ella puede ser una buena madre, ¿viste? Pero bueno, después como esposa y todo eso, creo que deja algunas cosas que decía, ¿viste? Sí. Pero bueno. Más allá que está justificado supuestamente ella lo que hizo, ¿no? Pero bueno, pero es como que igual, ¿no? Esto de no, ¿viste? No va a ser un poco un duelo, ¿viste? ¿No? De pensar un poco en los hijos, ¿viste? Porque es como que bueno, ¿se abre la puerta o cómo? ¿Cierro la ventana o...? La verdad que... Ahí va. No puedo masticar chicle y cruzar la calle. No, porque me hacían señas como si cerrar la ventana y yo estaba con... Claro, con algo, hablando algo muy comprometido, que bueno, no, o sea que yo no pongo en tela de juicio que ella sea una buena madre. Creo que no supo llevar el duelo un poco, ¿no? De este matrimonio que se los veía tan bien, ¿no? Igual, este tema era que ellos acordaron que una vez por semana los chicos tienen que estar con Maxi. Sí. No, una semana por mes. Ahí vamos. Y los tienen que llevar a Catania, ¿no? Sí, a Catania, ella o la niñera. Y después los tiene que retirar la misma persona. Me hubiera gustado trabajar de... Ay, qué lindo. Una vez por mes te vas a Catania. Lo llevás, lo traes a los de Catania. El chofer de ellos. De Catania a Milán. Todo eso lo paga Maxi, por supuesto. Obvio. ¿No? La estadía, los pasajes, todo. Lo lleva la niñera o Wanda. Esta vez lo llevó Wanda. El tema es que los tiene que retirar la misma persona. Sí, acá dice, Maxi no me los quiere devolver. El acuerdo dice que solo puede tenerlos 7 días. Y tienen que traérmelos, dice. ¿No? Claro. Lo que pasa que ella no, los tiene que ir a buscar ella. Y el tema es que ella dijo que estaba con un virus. Bueno, el mismo virus que Icardi. Debe ser. Bueno, acá también dice la modelo, ¿no? La modelo. Wanda dice, se niega a viajar. El acuerdo también dice que los momentos libres me los tiene que traer. Ya hablé con Ana Rosenfeld y está desesperada también. Admitió la misma sí, Wanda. Dije, me los tiene que traer porque si puede pasear con la italiana, puede traerme a los chicos. Claro. Eso. Y él dijo Maxi anda con ahora empieza todo este tira afloje, ¿viste? Es como que siempre no se terminan agarrando con los mismos, que son sí, los chicos. Son los chicos, claro. Porque bueno, cada uno puede hacer y deshacer su vida, pero ya empezaron, ¿viste? Es como que pasó de ser una familia, ¿no? ¿Viste? Que todos querían, ¿viste? Era una familia modelo, ¿no? Porque se los veía, ¿viste? En... ¿Qué pasó? Patrón mío, por favor. Avísenme. No, porque ponen... Y no fui yo. Bueno, sí. Hay gente en el todo estudio. Todo puede pasar acá, ¿eh? Como hay que, gente en el estudio. Cada vez que uno agarra el micrófono es como que no sé, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Es la bienvenida, Pablo. Es la bienvenida. Bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, nada, Wanda. Wanda seguirá haciendo de las suyas, ¿eh? Seguramente. Chicos, a ver, en serio. Sin Maxi. Yo veo que Sergio tiene ahí una picadita preparada. Tengo una picadita para que comamos acá, le podemos convidar al programa que viene. Dice, 5 alimentos que jamás deberías comer. ¿Justo eso hiciste la picada? A ver. Para que sepan, para que quede bien claro. Sí. El primero es el chocolate blanco. ¿Por qué no puedo comer? Porque en realidad no es un verdadero chocolate, porque si bien es un derivado del cacao, es un dulce formado por leche, azúcar y manteca de cacao. Y la gente te dice, come el blanco que es más sano. No. Quiere decir que no existe. No. ¿No? Otro es, el segundo es tomates en lata. es necesario tener en cuenta que cualquier alimento que sea preservado, refrigerado o sometido a cocción, ya sea a nivel industrial o casero, perderá en cierto grado alguno de sus nutrientes. O sea, nunca coma tomates en lata. Pero, discúlpeme, perdóneme que la corte, ¿tampoco señora? Va a querer un tomatito. Claro, si yo quiero comer algo nutritivo, no voy a comer un tomate en lata. Si como tomate en lata es porque quiero comer una salsa, una napolitana. Sí, tal cual. Alcanzame tomate en lata de la despensa, tengo que tomar. Claro, ¿con qué hago la salsa? Que jamás. ¿El otro? Otro es brotes de soja. Que están tan de moda por estos días. Se sabe que estos brotes crudos tienen gran cantidad de nutrientes buenos para nuestro organismo, pero también incluyen otros llamados antinutrientes que no son tan recomendables para nuestra salud. Sin embargo, el experto se centra en que las semillas necesitan ciertas condiciones de humedad y calor que propicien la multiplicación de las bacterias. Sí, un asco. Sí, se ve que están de moda soja, porque yo en mi casa hay todos los días soja. Sí. Es como que, ¿el brote sí, o milanesa? No, milanesa. Todo soja. Sí, todo soja. Sí, y sí, la verdad la que es como que es sano y me está secando un poco por dentro. No se me está haciendo un poco dificultoso, ¿no? El momento de descomprimir, evacuar. Diría, evacuar. Bueno, bueno, ahora vamos a hablar porque no estamos comiendo. Y no, y aparte está papel higiénico Alicia. Que no te limpia, te acaricia. También las frutillas no orgánicas. El motivo se centra en la gran cantidad. ¿Qué quiere decir frutillas no orgánicas? No orgánicas, o sea, frutillas de almacén, no de supermercado. Claro. Demasiado químicos. Pesticida químico. ¿Y dónde las vas a comprarlas? No, por eso hay que comprar frutillas orgánicas. Bueno, ahora vamos. Dale. Bueno, y por último, que estoy contento porque estoy comiendo sano. Que no te tenés que comer algo que. Siempre digo que no te tenés que comer, ¿eh? Eso es importantísimo. Nunca te comas un pez espada. No. La razón principal. Te quedas ensablado. Más que como una espada. O si no, de atrás para adelante, hijo. La razón principal es el alto contenido de mercurio que suelen tener estos pescados. Es como chupar un termómetro. Por supuesto. Y peor si te quieren tomar la temperatura con un pez espada. Claro. Cuanto más viva el pez y más grande sea, más mercurio acumula. El mercurio interfiere en el desarrollo del sistema nervioso durante la gestación y la infancia. Por eso no es recomendable que las mujeres embarazadas o puerperias, así como los bebés, incluyan esta especie en su dieta. Sí, nos reímos, pero ojo que mucho de eso que comemos como atún. Sí. Hay de todo mezclado de atún al tuntum, cuando consigo un atún. En realidad el atún es un pescado muy caro, muy difícil de pescar. Y lo que venden en la lata, vieron que a veces ponen bonito en aceite. Es una especie. Justo de... estás diciendo esto cuando mi marido es fanático de las latas de atún. Hoy comimos fideos con atún y lo está escuchando hoy. Bueno. Le mando un beso a mi marido. ¿Fideos con atún? No es... Sí. Señor marido de Paula, ojo con lo que comen el atún porque tiene mercurio algunos. Y si no, te puedes agarrar y sacarte un pez espada del armario y ponerte a mirar los partidos que se van a pasar. Dice que la mitad de los partidos del mundial se van a pasar en directo. O sea que te pelás un pez espada del placar y le das. Nos sentimos profundamente orgullosos de participar en un hecho de esta importancia para los argentinos. El rol del Estado es absolutamente insustituible. Sí, decirlo también. Chorro Barín. Para que la gente pueda ejercer un derecho, comentó el jefe de gabinete durante la presentación, en la que anunció que 32 partidos podrán verse en forma directa, mientras que los otros 32 se verán en forma diferida. Bueno, menos mal que ya hay luz, ¿no? Porque que claro, te, que te, o sea, poder ver el mundial, ¿viste? Y hay gente que no tiene luz, pero, ¿viste? ¿Sabes? Por eso hacen los mundiales en invierno. Hay un derecho, ¿viste? De ver el mundial, ¿viste? Después de tener luz, no, obvio. Lo dejamos luz aparte, luz aparte. Bueno, pero podés ir a un bar con... No podés tener todos los gustos, ¿no? qué helado, cucharita. Che, en el Palomar hace más calor que en Aeroparque, ¿eh? Hago una pregunta, sí. Nunca entendí eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace? ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos con ahora, Pablo Ushuaia, que va a estar? No, Ushuaia, Rosario, sí, obvio. Sí. Pero en Ezeiza hace una temperatura... En ese, yo que vivo en Lugano hace otra, entonces. En Ezeiza siempre hace más frío que en el resto del... Sí, bueno, pero a ver. Menos mal que tenemos el calor. El viejo viento pompero. Está bien. No, di un mal ejemplo. Pero pone, dicen Villa del Parque tanto. Sí. Y Lugano. Devoto. Claro, Devoto. Pero tiene que ver con Devoto Marcos Paz de Ezeiza, escúchame. ¿Cómo que? Claro, estás al horno. No, tiene que ver con el paso del viento y esas cosas y la cantidad de construcciones y es los autos, todo. Es como ir al igual dice que van, dicen que va a llover, ¿no? En algún momento lloverá, creo yo, ¿no? En algún momento llegará. También con, siguiendo con la misma línea de partidos de los que se van a jugar en este próximo campeonato mundial que se va a jugar en Brasil, sí. Dice el árbitro Pitana, que fue uno de los elegidos para... Mirá qué decadencia que tiene el fútbol, que mandamos a Pitana. Como a un actor. Claro. No, no, cosa. Bueno. Dice, ojalá no me toque estar en cuartos y semifinales del Mundial. Eso ¿y qué pasa si...? Eso quiere decir que espera que Argentina... Que Argentina... Ah, eso te iba a decir, justo, claro, eso justo te iba a decir. Dice, como todo chico que comienza a jugar fútbol, quiere jugar un torneo importante como un Mundial y con un árbitro pasa lo mismo. Sueña con estar en un Mundial y hoy tengo la posibilidad de estar ahí. Él no nos podría dirigir, ¿no? O sea, no. No. No. Entonces... Va, con Grondona no se sabe, capaz que sí. Era nuestra última chance, era esa, bueno. Bueno, sabemos que Pitana no nos va a dirigir, esperemos que no nos dirija. Exactamente. A pesar de ser el primer programa, la verdad que trajiste bastante información, Sergio. Trajimos bastante, estamos llenos. Venimos juntando desde el año pasado. No, y aparte tenemos los viernes cortados, claro. Qué bueno. Dice que hay lugares para hacerse un rapidito. Ah, eso nuevo de Bimbo, que es para hacerse un rapidito. Claro, explicale, va. Explicale a Daniel porque sí, hace rato me parece que... No. Que hasta que pasaron la película. ¿Para qué era? Para hacer una película. Ponelo en tiempo y espacio. Bueno, dale. ¿Y? Dice, el mejor lugar para rapidito número uno, el auto. ¿Viste el chiste que te estaba contando? El auto. Ese medio rapidito es incomodito, porque... No es algo del todo inusual en despedida de solteras y otros ámbitos de confesiones femeninas. Muchas se animan a contar que tuvieron alguna experiencia sexual en el auto. Otro tema nos lleva al ascensor de la casa. ¿Lo ha hecho alguna vez en el ascensor de la eso, casa? La cagada es cuando te llaman de arriba y... Abre la puerta y no te da tiempo porque... Claro, y pero aparte... Tres pisos, sí, mi casa. Tres pisos. Tenés que hacer tiqui tiqui. Es como la película cuando los amantes se encuentran presos de la pasión y no pueden esperar a llegar al departamento. Claro, y la señora que dice, ah, tengo que sacar el perro. Boludo, qué sé esto. Qué fino que fue, ¿no? Preso de la pasión, ¿eh? Sí. Este disculpame, como... estoy preso de la pasión. Oh. Mierda, me recaliente. Después dice... Este es Moura, me parece que lo escribió. Dice, Federico. En el probador. Ir a comprar ropa con tu novio o pareja no necesariamente tiene que ser un momento aburrido para él. Podés probarte una camisa y pedirle a él que opine. El resto corre por cuenta de ustedes. Bien. Puede ser otro de los ya muy, por ahora, muy... concurridos baños de un boliche. Está entre los lugares sucio habitualmente. Sí. Sí. Está entre los lugares favoritos de los hombres. Es posible que entre que en ellos las fantasías voyeristas, es decir, la posibilidad de ser visto por otros, incremente la jactancia. Y otros, hay algunos que puede ser en el casamiento de una amiga. Abajo de la mesa. ¿Cómo fue? Ay, yo quiero ver. ¿Qué es ubicado? Totalmente eso. Totalmente desubicado, ¿no? ¿Dónde estabas? Claro. No sé. Abajo de la mesa, ¿viste? A ver, yo pienso, siempre son largos. Son largos, es verdad. Claro. Es claro. Verdad. Ojo, pero igual tenés que tener cuidado porque se van para adentro el mantel y si vos le... No, pero vos te abrís las manos así. Yo, creo que es, yo creo que es ese momento, viste, que apagan todas las luces y ponen una y luz. Ponen el video. No, claro, ponen el video, ¿entendés? Y ponen el video, viste, de cómo se conocieron, todo. Y ponen la luz que y dice, ah, esta es la novia, el novio. Y entonces en ese momento, ¿qué, ¿quién va a estar mirando? Bajo la mesa, ¿entendés? Vos estás mirando. Y no, si va de colado, peor, porque, pero, porque no sabés ni quién es el novio. Dice, ese es el novio, ¿ves? Ese que está ahí, ah, ese es el novio. Y esa es la novia también. Ah, mirá vos. Entonces estás todo idiotizado mirando eso. Claro, ¿entendés? El tema es si sos la mejor amiga. Ah, saliste bueno. En todas las fotos y donde todos te miraron a ver. ¿Y dónde estaba? Y corte Alf debajo de la mesa escupiendo un pedazo de pelo. Sigamos, por favor. Bueno, sigamos y vamos hasta la última, que nos lleva a el lugar de trabajo u oficina. Asegúrate que no haya nadie y bien rapidito mostrarle las instalaciones a tu padre. De esta manera de bien. Bien. Bien, seguimos. Bueno. Dice que para animarse a tener relaciones en estos lugares tiene que ser bastante osados y disfrutar un poco del exhibicionismo. ¿Sabés lo que es el dogging? El sexo prohibido. Los rapiditos no son los mejores amigos. ¿El dogging no es el alimento para el perro? ¿No son los mejores amigos de quién? No son los mejores amigos del placer. Claro, porque no lo disfrutás. Claro. Estás ahí pensando, va a entrar y va a entrar. Claro. No, pero se ve que... O bueno, sea, pero, no. Por ahí pasa la adrenalina, por ahí del que... Claro. Del que necesita de que adrenalina, claro. No, porque decía como que va de la mano del exhibicionismo. O sea, como que si nadie te ve, como que no vale la pena, ¿entendés? O sea, no, hacerlo en cualquier lado. Si no es como que lo haces en cualquier lado y dejas la puerta abierta, aunque sea para que te vea alguien, ¿viste? O haces algún ruido fuerte para que de última, ¿viste? De cualquiera que pase, llamar la atención, ¿viste? Porque si no, como que no... Bueno. Sí. Bueno. Atención Carrefour. Atención Carrefour. Dice, polémica por un budín con cocaína. Dice, la droga aparecía como componente del producto que vende una cadena de supermercados. La empresa salió a aclarar que adulteraron la etiqueta y pidió disculpas. Dijo, estos que se quebraron en la puerta no fue por la güey. Esos que comieron una porción y se quedaron dando vueltas por acá. Bueno. Dice, sí. Que en una nota televisiva ayer se vio una curiosa etiqueta de budín de vainilla de la marca Carrefour. Decía que uno de sus ingredientes era cocaína. Debajo del ítem proteínas, la primera letra estaba escrita con mayúscula. Como el resto de los componentes, aparecía la palabra dicha. En este caso, con minúscula. Un error de tipeo, un arco budín, una cargada. La empresa aclaró que el rótulo fue adulterado y aseguró que se trató de una broma de mal gusto por parte de un empleado que la empresa se provee los budines. Sí, salió medio durito, ¿no? El budín. Es como que salió medio durito el budín, salía, ¿no? Salía 100 pesos el budín. Claro, al empleado ya lo volvimos a extraditar a Colombia, no vuelve más. Vamos con un temita musical, así bailamos acá mientras... Musical. ¿Será que habrá comido Teo Gutiérrez? Capaz. Bueno, no sé, ¿querés bailar o no querés bailar? Bailemos un poquito. Me pedís bailar y ahora te haces el... Vamos, dale. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. technologies to create a problem. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. La Bemba, una radio con memoria. Bueno, estamos volviendo, estamos llegando al tercer bloque de este programa del día de hoy de ¿Para dónde corres? Vamos a ir con un poquito de noticias del espectáculo, la agendita de Paula. Bueno, tenemos rock gratis en el parque de la ciudad. Bueno, sí, es el parque de la ciudad. Rock en Ciudad del Rock. Esto es en febrero. En Lugano. En Lugano. Está muy lindo. Me salió el lado de Lugano. Vayan a visitarlo porque está muy, muy lindo. En serio. Hay jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16. ¿De enero? De febrero. Para que se vayan preparando. Claro, acá. Sí. Vamos a ir recordándolo no, igual. Claro, no, por supuesto. Van a estar Los Pericos, Capanga, Los Auténticos Decadentes. Uy, qué bueno. Todos los que me gustan a mí. El día 2, que es el viernes 14, Fidel Nadar, Dream Mar. El sábado 15, el Cuarteto de Nos, Ilia Kuraki. Ahí vamos. Ellos. Ese tapa de rey, el Cuarteto de Nos. Ese está lindo ese día. Y el sábado, el domingo 16, Los Jevisaurios, que esos son para niños. Sí, yo lo vi. Son dos muñecos. Sí, está y carajo. Bueno. Malón, Carajo y Rata Blanca. Está para ir, ¿eh? Hay otros grupos más que nos viste que siempre hacen. Está para ir. Unos buenos mates. Sí. Y tiene lo que tiene es capacidad limitada, o sea, se llena y se cierra. Es entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad del lugar. Y es bastante grande el lugar. Bueno, si me dejas tirar una, yo también tengo. Bueno, vuelve el. Vuelve. Si querés tirar una, tirada, qué sé yo. Dale. Bueno, estamos en un horario que no te puedo dar la devolución de eso, pero. Vuelve el autocine gratuito, dice. La cita será el sábado 18 de enero a las 21 en el Rosedal de Palermo. Antes de que empiecen a trabajar los chicos a la noche en el Rosedal, porque claro. Entonces es en una pantalla gigante, al aire libre, se podrá disfrutar de Rápido y Furioso 6. Este será el inicio de películas nacionales e internacionales que se ofrecerán todos los sábados y domingos hasta el 9 de febrero. Si no tengo auto, ¿puedo ir igual? No, es autocine, o sea, los demás... Esa era mi duda, yo no puedo ir ahí y sentarme un costadito. Sí, no. Pero es como que quedas desubicado. ¿Por qué? No, porque además porque no escuchas la película, porque te dan auriculares. Ah, pero eso del autocine es bueno, lo que dijimos recién. Es para lo que dijimos recién. Para ir a tener relaciones con alguien. Claro. El rapidito. Es el momento el para. Es el momento para el rapidito y aparecer vos con esa. Disculpa. ¿Quieres que me limpie el vidrio? Golpeando la ventanilla. Disculpa, ¿qué dijo? Momento de eso, ubicado, ¿no? Disculpame. Se te empaña el vidrio. ¿Qué dijo? Porque justo en un momento medio así complicado se te empieza a todo cagar de risa, ¿viste? Claro. No, así que bueno, en total son 8 films, lo que van a dar. O sea, como viste. Así, bien veraniego, ¿no? Por ahora. No dicen si va a seguir nada, pero bueno. No, aprovechémoslo mientras esté. Siempre lo hacen en verano. Sí, porque con lluvia es una cagada ver el autocine. No, se debe superar. Es la excusa, el autocine es la excusa, escuchamos. No llegamos para el pinote. Vamos al autocine. Rápido y furioso, Es un rápido y furioso, no es un rapidito. Claro, un rápido y furioso. Y nos bueno, sigamos con esto que es las 4 de la tarde, muchachos. Hoy es el cumple del indio, Indio Solari. 65 añitos cumple el señor. Y he leído unas noticias por ahí que el secretario de turismo de Gualeguaychú, Fabián Godoy, está preparando la ciudad para el 12 de abril. Toque el indio. Mira qué bien. Cerquita. Dice que todavía falta la confirmación oficial, pero que ya está. Está contento por Paula, digo. Paula está contenta porque va a tocar el indio. Sí. Claro, bueno, yo también estoy contenta, por eso lo traje. En realidad él se le despertó el indio. Buah. Está bien. Va a ser en el hipódromo, en el autódromo. Bueno, eso lo dijo. Y si no, va a ser en Paraná. O sea, estamos ahí. Sí, cerquita. Yo, en cuanto me llame el indio, te aviso. Y yo tengo línea directa con él también. Así muy bien. Que bueno. Dice que la nueva apuesta de Google para el 2014 son los autos. Va a haber autos Google. No, no va a haber autos Google. Dice que la compañía anunció un acuerdo con varias empresas automotrices para hacer que los coches incluyan más tecnología y sean más inteligentes. Dice que va a tener adentro del auto, va a llevar una mini computadora como llevan, pero con un sistema Android. Ayer creo, vi una propaganda, un Volkswagen nuevo, que híbrido, no sé bien qué es. Sí, no, yo no le presté atención, pero la vi. Sí, sí. Están teniendo, bueno, todo el sistema Android adentro del auto. Pueden hacer todo lo que vos podés hacer por tu teléfono, lo podés hacer adentro del auto. Y tenés también... A ver, qué sé yo. Y tenés también... Está como loco, ¿no? Dani está como loco. Un sistema que se llama... Pero, perdón, ¿vas a poder hablar por teléfono? Un sistema que se llama NVIDIA, especialista en chip, que actualmente presenta un procesador para vehículos que se manejan sin conductor. Desde hace años Google realiza pruebas con una flota de coches que se manejan solos. Ya dentro de poco es como se van a manejar todos. O sea, nosotros vamos a estar como, ¿no? Dibujado. Al mismo voto vamos a votar. Nosotros se van porque se van a manejar los coches solos, ¿viste? Vamos y lo compramos. Eso, no, ahí me cierra la pregunta que yo quería hacer, que era, digo, pero vas a poder hablar por teléfono. Y digo, pero está prohibido. Claro. Pero ahí me cierra cuando dijiste lo de... Que se maneja solo. Que se maneja solo. Seguí manejando vos que yo tengo que hablar por teléfono. Claro. Dice que firmó un acuerdo con Audi, General Motors y con Hyundai. Bueno. Y vamos a escuchar un temita del indio. ¿Del indio? Para festejar su cumpleaños. Happy birthday to you. Pelado. Mientras soplamos las velitas acá y festejamos. Indio Solar. Nos consolarán, llorarás con un ojo y... Bueno, llegamos al cuarto, al último bloque. Al cuarto, último bloque de llegamos para al donde viernes. Llegamos al viernes, llegamos al primer programa, al fin del primer programa del 2014. Llegamos con una producción que... ejemplar. Ejemplar, como la todos los días. De muchas radios. Sí, cómo no. Bueno, sabemos que próximamente vamos para arriba, así que vamos como los días aumentando en el calendario. Sí. Hay proyectos. Hay proyectos para no adelante. No vamos a contar nada todavía, pero bueno. No vamos a decir nada. No se pinche. Le vamos a preguntar al señor Pablo cómo se sintió, Pablo. No, la verdad que muy bien, muy cómodo. Les agradezco por hacerme sentir así. No, y contento y también. Con si querés, bastante podemos, fuerza, ¿eh? También podemos hacerte sentir incómodo si querés. Sí, vos seguro. Eso no me queda duda. No, que no, Daniel dije. En dos segundos te hace sentir una porquería de persona. Por eso te entiendo, no. Pablo. Sí, no, viste que siempre hay un alma. Ya sabes, los tengo acá dos ángeles. Dos ángeles adelante mío que me ilumina el camino. Y bueno, creo que vas ahí todavía. Así con cosas. Vale ahí. No te lo pongas en contra. Claro, no, no, se me está arruinando. Es Julio Grondona. Bueno, nos quedamos con Pablo entonces. Señorita, ¿cómo pasó su tarde? Bien, bien. La verdad tenía ganas de volver a empezar, así que venía con ganas y nada. Bien, contenta. Contenta que tenemos el compañero nuevo. Lo robamos, así que... Uy, inseguridad en el estudio. Yo no. Lo voy a dejar para que cierre mi compañero Dani. Yo, bueno, vengo a pasar una buena tarde, re bien. Me siento a gusto. La verdad que me parece que esto da para más y vamos a ir con esto. Y el último tema lo va a presentar el señor Daniel. Este programa yo se lo dedico a mi mamá. Sí, le vamos a dedicar este programa a la mamá de Sergio, a una persona que también hoy nos abandonó y que ha estado en este estudio con nosotros. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Vamos con el tío Caimán y con eso nos despedimos hasta la semana que viene, donde vamos a seguir haciendo este programa. Casa chica, tío Caimán, clavada entre mar y mar, tío Caimán, pero vino la tormenta, tío Caimán, y con ella tío Caimán, tío Caimán, ay, menea la colita, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán, ay, menea la culota, tío Caimán, ay, como una señorota, tío Caimán. De repente el territorio, tío Caimán, de sur al norte se abrió, tío Caimán. Parcela que allí estaba, tío Caimán, tío Caimán se la tragó, tío Caimán, ay, menea la colota, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán, ay, menea la colota, tío Caimán, ay, como una señorota, tío Caimán. Puso el Caimán su bandera, tío Caimán, y la mía me la quitó, tío Caimán. Yo le dije, tío Caimán, tío Caimán, eso no lo aguanto yo, tío Caimán. Ay, menea la colita, tío Caimán. Ay, como una señorita, tío Caimán. Ay, menea la colota, tío Caimán. Ay, como una señorita, tío Caimán. Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán. Y andaba por todo el mundo, tío Caimán. Y en cada sitio que iba, tío Caimán, metía su colmillo inmundo, tío Caimán. Ay, menea la colita, tío Caimán. Hoy con su cola cortada, tío Caimán, anda loco el tío Caimán, tío Caimán, le dieron palos en Cuba, tío Caimán, y le dan palo en Vietnam, tío Caimán, ay, menea la colita, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán, ay, menea la colita, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán, y